Hablamos ahora de Sergei Korolev, que nació en Ucrania en 1906 y murió en Moscú en 1966. Korolev fue un ingeniero soviético, educado en las más altas escuelas técnicas de Moscú, donde fue pionero de los experimentos en misiles y astronáutica en Rusia y jefe de los programas espaciales de este país hasta la fecha de su muerte. En 1931, Korolev formó parte en Moscú de un grupo de estudio del que fue fundador, dedicado justamente al estudio de la propulsión a chorro de los cohetes. En 1933, este grupo lanzó el primer cohete soviético de propulsión líquida. Varios años más tarde, esta organización se unió con otra de Leningrado y dio vida al Instituto de Investigaciones para la Ciencia Misilística, en el ámbito del cual se proyectaron y experimentaron los primeros cohetes transportadores soviéticos. En 1949, Korolev dirigió desde el polígono Kapustin-Yarge Studio la realización de los primeros cohetes sonda de gran altura y los primeros vuelos con animales a bordo. Más tarde, desarrolló el primer misil soviético intercontinental y en 1957 diseñó los transportadores espaciales que fueron empleados para el lanzamiento de los primeros satélites artificiales soviéticos. En 1961 dirigió los proyectos que llevaron a la realización de las astronaves Vostok, Voskhod y Soyuz. También fue líder del programa soviético para el espacio exterior, Sergei Korolev, que murió en Moscú en 1966.